Estamos conversando en esta entrevista con Alexandra Pardo, ella es abogada, y vamos a hablar temas bien recurrentes en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de crisis, con respecto al despido de trabajadores y trabajadoras en tiempos de crisis. ¿Cómo está, compañera? Bien, compañero, un saludo también a todos los que no están escuchando en la radio. Genial. Hemos visto, hemos conocido también un montón de despidos injustificados. ¿Cómo podríamos abordar el tema desde los trabajadores y trabajadoras para tener conocimiento de cómo enfrentarnos ante esta situación? Sí, a ver, tenemos que decir que el despido injustificado es una causal genérica que no tan solo se aplica actualmente para los tiempos de crisis, crisis ya sea como actúa el gobierno o también la crisis o la pandemia sanitaria, sino que también el despido injustificado es usado como una causal para toda época. Ahora, más que nada para que la gente entienda en su casa, es importante precisar que cuando hay despido injustificado, el despido injustificado, podríamos decirlo, que consiste cuando el trabajador considera que la causal que el empleador le aplica para desvincularlo se encuentra fundamentada básicamente en hechos que no existen o no son efectivos y también basándose, por ejemplo, en la causal muy utilizada, que consiste en necesidades de la empresa, muy conocida por todos los trabajadores en su casa, cuando el mismo empleador alega que son cuestionables o inexistentes ciertos hechos. Ahora, es importante también precisar que las causales de terminación de una relación laboral o del contrato de trabajo están especificadas en la ley. No existe o el empleador no puede alegar ninguna otra causal que no se encuentre señalada en la misma ley. Nosotros lo llamamos en materia legal como que la ley lo señala en forma taxativa y se encuentran enumeradas también para enseñarle a los oyentes de la radio, se encuentran enumeradas en los artículos 159, 160 y 161 del Código del Trabajo. La más conocida por todos es el despido por necesidades de la empresa o el despido por el artículo 161. Ahora, el despido injustificado hay que tratarlo básicamente tratándose, por ejemplo, del despido por necesidades de la empresa. Porque en este caso, el trabajador va a considerar que su despido es injustificado, indebido o improcedente cuando el mismo empleador alega, por ejemplo, que se encuentran algunas situaciones de hecho, por ejemplo, cuando se trata de la racionalización o la modernización de los servicios que presta la empresa, también el mismo empleador alega las bajas en la productividad, que es súper recurrente, y también cuando existen cambios o condiciones del mercado o la economía. Básicamente, un despido por necesidades de la empresa se puede alegar que no se encuentra justificado por el trabajador, para que el mismo trabajador no se encuentre obligado a firmar un finiquito. Es súper importante recalcar eso, que ningún trabajador se encuentra obligado a firmar el finiquito por amenaza de un empleador, diciéndole, por ejemplo, que no le va a pagar lo señalado en el finiquito, sino que el mismo trabajador puede hacer reserva de sus derechos. Así que para que ellos también, el trabajador, aprenda y se eduque que ningún empleado lo puede obligar a firmar, que es bien importante señalar esa situación. Ahora, para que el despido injustificado se pueda hacer uso o el mismo trabajador aleye en los tribunales de trabajo, es necesario que lo realice, que realice una denuncia ante la inspección del trabajo, pero dentro de un plazo. El plazo son 60 días. No se trata de 60 días corridos, sino que son 60 días hábiles. Así que para que el trabajador lo tenga en cuenta. ¿Esa denuncia o la consulta tiene algún, algún nombre en particular o es la denuncia por algo relacionado con el finiquito? ¿Cómo podríamos identificar esa denuncia yendo a la inspección del trabajo, por ejemplo? Sí, a ver, para que el trabajador no salga del hogar ahora, lo puede realizar ya sea presencialmente, como siempre se realiza, o se puede hacer en forma virtual. Ingresa el trabajador a través de la página de la Inspección del Trabajo, www.direcciondeltrabajo.cl, y aparecen tres pestañas: una pestaña que dice trabajador, una pestaña que dice empleador y una pestaña que dice que está relacionada a los sindicatos. El trabajador ingresa a la pestaña empleador y con sus datos personales puede ingresar a una pestaña que tiene que pinchar una pestaña, que ahí dice denuncia por despido. Denuncia por despido. Y ahí el mismo trabajador ingresa y escribe los hechos. Genial. Pero insisto, no es necesario que el trabajador concurra a la inspección del trabajo, sino que lo puede realizar desde la casa, desde el celular también. También es importante el celular. Así que eso es lo que pueden realizar. Y luego de esta denuncia a la inspección del trabajo, ¿cuál es el procedimiento que sigue? Una vez que se realiza la denuncia, van a citar a un comparendo, al trabajador y al empleador. En ese comparendo puede ser que el empleador no concurra o sí concurra. En caso de que concurra, tratarán de llegar a un acuerdo. Los va a atender un ministro de fe, que es un funcionario de la Inspección del Trabajo, que tratará de tomar la denuncia. Y, por ejemplo, si no se encuentran las cotizaciones previsionales del trabajador pagadas, este funcionario, el ministro de Fe, le va a decir al empleador que las pague. Tratará también de que lleguen a un acuerdo acerca de los montos del finiquito, montos también por indemnización por años de perjuicio, si es que, perdón, indemnización por año de servicio, si es que procede, indemnización por falta de aviso previo, y también por vacaciones proporcionales, si es que también procede. En caso de que el trabajador no esté de acuerdo, porque recordemos que la instancia ante la inspección del trabajo es una instancia voluntaria, donde el trabajador no se encuentra obligado a llegar a acuerdo. Y en ese caso lo que tiene que hacer el trabajador es simplemente no firmar el acuerdo. Lo mismo sucede para el caso del empleador. Pero en el caso del empleador le conviene mucho más llegar a acuerdo en esa instancia, porque en ese caso se estaría ahorrando multas, pagar un abogado, y le conviene mucho más llegar a un acuerdo con el trabajador en caso de que haya incurrido en alguna omisión. Qué bueno que nos entrega esta información, así ya por lo menos hay una idea un poquito más clara de qué hacer, cómo actuar ante una situación como esta. Hemos visto también un montón de suspensiones de la situación contractual entre empleadores y empleados, y Exacto. cómo también hay sindicatos que se han organizado, pero también hay trabajadores y trabajadoras que se encuentran a la deriva prácticamente. ¿Cómo podríamos ayudar en ese aspecto cuando ya es masivo, cuando hay que invitar a la organización? Sí, aquí tenemos que tener bien claro que la suspensión del contrato de trabajo, digamos que es una medida que adoptó este gobierno, no fue realizada de la mejor forma, como lamentablemente ha ocurrido con algunas decisiones que toma el gobierno, pero es lo que existe. Lamentablemente es lo que existe y frente a eso hay que tomar ciertas providencias. Hay que entender muy bien que existe una normativa dictada por el legislador hace pocos días, que consiste en la suspensión del contrato de trabajo o la suspensión de funciones. Básicamente, la suspensión del contrato de trabajo consiste en interrumpir transitoriamente, o sea, durante un tiempo corto, ojalá, la prestación laboral o los efectos del contrato de trabajo. Por efecto de contrato de trabajo consiste en dos cosas: la obligación que tiene el trabajador de realizar las labores y, por otro lado, la obligación del empleador de remunerar por dichas labores. Como se encuentra interrumpido la obligación del trabajador de realizar los servicios y el empleador, a su vez, de remunerar por dicho servicio, subsiste, que esto era lo que el gobierno quiere, subsiste la relación laboral entre el trabajador y el empleador, pero se paralizan los efectos del contrato de trabajo. O sea, el trabajador no está obligado a prestar servicio, pero tampoco el empleador está obligado a pagarlo. Eso sí, lo que tiene que hacer el empleador es solicitar por medio de un formulario hacer uso de esta suspensión del contrato de trabajo. Eso sí, hay que tener en cuenta que esta suspensión del contrato de trabajo funciona distinto tratándose del trabajador a plazo fijo, como también los trabajadores que tienen un contrato indefinido. Porque hay que tener, insisto, hay que tener en cuenta que el gobierno presentó este proyecto de ley que fue aprobado y que el objetivo es que la remuneración sea pagada con cargo a la cuenta individual del seguro de cesantía de los mismos trabajadores. Ahora, como señalé recientemente, el trabajador puede estar sujeto a un contrato a plazo fijo o puede ser una relación de carácter indefinida. Si es un contrato a plazo fijo, el trabajador el primer mes obtendrá un 70% de la remuneración, el segundo mes un 55% y el tercer mes un 45% de la remuneración. Insisto, la remuneración se paga a través del seguro de cesantía. Y luego de eso, los fondos van a ser proveídos a través de un fondo solidario. Tratándose del contrato de trabajo indefinido, el seguro de cesantía opera básicamente de la misma forma. El primer mes corresponderá o cubrirá el 70% de la remuneración, segundo mes el 55%, el tercer mes el 45%, el cuarto mes 40%. Y hay que tener presente que estos trámites únicamente deben ser realizados por el empleador en la página de la AFC, no el trabajador. El trabajador, no, aunque quiera, no se encuentra facultado para realizar esta gestión. Ahora, para que el mismo empleador pueda hacer uso de la suspensión del contrato de trabajo, es necesario que los trabajadores también cumplan con ciertos requisitos. Por ejemplo, el trabajador tiene que registrar al menos tres cotizaciones previsionales pagadas continuas en los últimos 3 meses. Pero también puede tratarse de 6 cotizaciones continuas o discontinuas durante los últimos 12 meses del año. Pero se exige que debe tratarse de, la, debe tener las últimas 2 cotizaciones con el mismo empleador, pagadas con el mismo empleador. Comprendo entonces la relación entre lo que es el empleador, la gestión que tiene que realizar con el respaldo del gobierno, que para sacar dinero del fondo de cesantía, algo así que Exacto. entonces Seguro, sí, el con el seguro seguro de de cesantía. cesantía es que se está llevando a cabo las soluciones para los trabajadores por parte de esta alianza gobierno-empresariado. Exacto. Una solución parche, diría Claro. De parte de de la organización o de alguna gestión, ¿existe alguna alternativa a este modelo o es lo que ya se impuso o es lo que lamentablemente ya solo se puede agarrar? Es importante que el trabajador tenga conocimiento que esta suspensión del contrato de trabajo se produce de dos formas. Por un lado, a través de que el gobierno, por un acto de autoridad, decreta la cuarentena. Eso se ha visto que en algunas comunas está decretada la cuarentena, o por mutuo acuerdo entre el trabajador y el empleador. Esto es súper importante en el último tiempo, porque el empleador no puede tomar la decisión de suspender la remuneración y cerrar, por ejemplo, la empresa. No puede ser una decisión que tome unilateralmente, sino que tiene que ser con acuerdo del trabajador. Es súper importante eso para que el trabajador, si no está de acuerdo con esto, simplemente no debe firmar y nadie lo puede obligar. Eso es lo que hablábamos al principio, entonces, Sí. con respecto a lo del finiquito. Exacto. Correcto. Oye, qué bueno lo que estamos conversando en estos momentos, porque muchas personas que están escuchando la radio hasta ahora pueden tener una idea más clara de cómo enfrentarse ante estas situaciones tan adversas que nos enfrentamos trabajadoras y trabajadores. Y sobre todo también un sector bastante masivo que es el boletariado, que son trabajadoras y trabajadores a boleta de honorario, Exacto. que sabemos que carecen de un montón de derechos, pero que hoy en día también están todas las personas involucradas en torno a estos despidos masivos, a la suspensión de contrato de trabajo y un montón de situaciones que están siendo respaldadas por el gobierno. Si quisiéramos encontrar información para poder seguir aprendiendo en torno a las materias legales, en torno a trabajadores y trabajadoras, ¿tú podrías recomendarnos alguna plataforma donde poder encontrar información? Sí, siempre se recomienda la página de la Dirección del Trabajo en la pestaña Trabajadores. En esa pestaña se pueden solucionar bastantes dudas o consultas que puedan tener los trabajadores. Es una página, sí, bastante simple y no habría ningún inconveniente en que el trabajador también, una vez que esta pandemia termine, también puede concurrir a la misma Dirección del Trabajo para resolver sus dudas. Genial, entonces ahí podríamos encontrar más información al respecto. Agradecemos esta entrevista, Alexandra, y estaremos en contacto ante cualquier situación que podamos de una u otra manera ayudar a trabajadores y trabajadoras de todos los territorios que están escuchando a esta hora la Radio Placeres. Muchas gracias por esta entrevista y si quisieras mandarle algún saludo de ánimo, de aliento a los trabajadores y trabajadoras, sería bacán. Sí, bueno, solamente mucha fuerza a todos los trabajadores que obviamente no lo están pasando bien, tienen muchas dudas y existe mucha incertidumbre acerca del futuro. Mucha, mucha fuerza, mucho ánimo que entre todos podemos ayudarnos. Eso es importante. Entre todos tenemos que poder salir adelante. Muchas gracias. Esta entrevista entonces está haciendo por parte de Alexandra Pardo, quien es abogada, y nos está entregando algunos consejos y cómo también se está moviendo el asunto en materia legales en torno a lo laboral. Agradecemos la entrevista y seguiremos en contacto, Alexandra. Muchas gracias. Gracias, que estén bien. Chao, chao. Chao.